siempre pienso en ti. No importa lo que haga, siempre pienso en ti. Cualquier día de la semana, siempre pienso en ti, amor. Solo pienso en ti. Siempre pienso en ti, amor. Solamente en ti. Cuando después te vi de la mano de un tipo, ¿qué pasó cuando sucedió que me olvidaste? Roto está mi corazón por culpa de este amor que solo piensa en ti, aunque tú me rompes en pedazos. Siempre pienso en ti, no importa lo que haga. Siempre pienso en ti, amor, cualquier día de la semana. Siempre pienso en ti, solo pienso en ti. Siempre pienso en ti, amor, solamente en ti. Siempre pienso en ti, solo pienso en ti. Siempre pienso en ti, solamente en ti.